Viaje al centro de mi alma. Diario de Jeremy Taiwan o Jefferson. Lunes 5 de marzo, 5:30 a.m. Luego de 2 meses de extensa caminata, puedo decir que llegué a la tierra de la espiritualidad. Estoy en el Tíbet. Martes 6 de marzo, 10 a.m. Ah, no, era Amsterdam todavía. Lunes 12 de agosto. Luego de 7 meses de extensa caminata, ahora sí llegué al Tíbet. Me reciben mis hermanos de alma, mis guías budistas. Aprendo el rito. Gritar y tirar piedras como bienvenido. Jueves 16 de agosto. Repetí el rito y ahora me hallo en una sucia prisión de Saigón, a la que ellos llaman hipócritamente Tin Chai War. Viernes 12 de octubre. Recupero mi libertad, aunque nunca más mi integridad. Domingo 14 de octubre. Me embarco en una balsa rumbo a China. Jueves 29 de octubre. A mitad del viaje me entero mirando la folletería que me dieron en el Hyatt, que no es necesario bajar por mar para ir de Tailandia a China. Viernes 3 de noviembre. Retomo mi viaje espiritual y mi misión de enseñarles inglés a los niños necesitados. Es increíble la cantidad de personas que no saben hablar y, en cambio, emiten una serie de sonidos y cuasi palabras sin sentido. Martes 7 de febrero. Vivo en una choza a las orillas del lago. Estoy rapado y visto hacia las divertidas túnicas amarillas y naranjas. En la comunidad ya me conocen y en su lengua me llaman, cariñosamente, el occidental pelotudo. Jueves 10 de abril. Mi misión ha llegado a su fin. Debo volver a mi antiguo hogar. Lloro. Los tibetanos ríen y me tiran piedras. Nunca olvidaré esta experiencia. No he dejado de responder a mis raíces. Sigo perteneciendo al mundo capitalista occidental, pero sin duda soy ahora un hombre bueno. Un ta-da.